Bueno, esa fue otra ofrenda. Se escuchaban ahí los murmullos de la plaza, ¿no? Los bombos. Los bombos. Me gusta como casi accidentalmente, digo, hay una cortina. No, se convirtieron todas estas anécdotas y hechos que marcaron nuestras vidas y las de quienes nos dejaron ofrendas, se transmutaron en ofrenda. Y la ofrenda siempre es algo que es bien recibido, ¿no? Así es.